Hola, bienvenidos al capítulo número 15 de Todo lo que tenés que saber de nada. ¿Cómo están? Hoy hablamos de el dios de nuestra época. ¿El dinero? ¿Será el nuevo dios en una sociedad desacralizada? Tal vez el dinero es el que se erige como un nuevo dios. Se dice que es el que mueve el mundo, que nos mueve y que mueve el mundo, ¿no? Bueno, y además del dinero, algo que se relaciona íntimamente, que es el consumo, ¿no? Hoy hablaremos entonces del dinero y del consumo. Estamos con Rama. ¿Cómo estás, Rama? ¿Cómo están? Yo estoy bien. ¿Vos, Maxi, cómo estás? Estoy bien, sin un peso, pero estamos acá haciendo el programa. Es la misma suerte que corremos todos. ¿Cuál es tu reflexión? Y vamos a hablar, voy a hablar un poquito de lo que es la historia del dinero y poder contextualizarlo tanto en pasado como en presente. Buenísimo. También está Facu. ¿Cómo estás, Facu? Hola, Maxi. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Con dinero? No. Ahí ando. Oh, sí. ¿De qué nos vas a conversar un rato? Bueno, vamos a hablar un poco de qué es el dinero, por qué surge y si podríamos vivir sin él. ¿Podríamos vivir sin dinero? Qué polémica. Buena pregunta, ¿no? Sol, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, queridos oyentes? No te robo la descoordinación del principio, la canción. Definitivamente no la robo. La canción de Pink Floyd, Money. Bueno, hoy, ¿qué nos trajiste? Hoy voy a hablar de la sociedad de consumo y una pequeña reflexión al respecto. Bien, bueno, buenísimo. Presentado el programa, planteado la dinámica. Hablaremos también si el dinero nos hace felices. Sí. Hablaremos de el consumo y la publicidad. ¿Se puede vivir sin consumo? Opa, también. Se puede vivir sin dinero, sin consumir. Hay alternativas, ¿eh? Vamos a pensarlas, vamos a contarlas. Bueno, arranquemos entonces. También estamos en redes sociales, ¿no? En redes sociales hicimos dos encuestas que estuvieron participando, los oyentes. Una preguntamos si el dinero te hace feliz, ya vamos a dar el resultado. Y por otro lado, ¿qué harías con 15 millones de dólares? Vayan pensando. 15 millones de dólares. Pueden seguir respondiendo en Instagram, en Todo lo que tenés que saber de nada. En Twitter, ¿cómo? Radio Saber de Nada. O sea, la D, no, con D es. La D. Y también, por supuesto, en Facebook, no nos olvidemos. Y tenemos un canal en YouTube donde vamos a estar subiendo todos nuestros programas también. Sí, sí, sobre todo en Facebook, que actualizamos todos los días. Facebook es nuestra red más popular. Es la pata dura del programa. Nada, la pata dura del programa son nuestros oyentes que van a participar en las encuestas y que nos hacen el aguante siempre. Bien ahí, bien ahí. Bueno, y además porque tenemos redes, porque también nos genera dinero. Claro. Sí. Sí, mucho. Sí, ahora metimos publicidad. Lucramos, estamos acá revoleando es más, billetes. Ahora vivimos de esto, ni siquiera vamos a la facultad. No necesitamos nada más. Bueno, pero la condición de dinero es como paradojal, podemos decir, ¿no? Como que tiene al mismo tiempo, la apreciamos, pero también la despreciamos. Nos importa, pero al mismo tiempo parece que a muchos y muchas no les importa el dinero. Por ejemplo, consideran que para ser feliz no necesitamos dinero. Hay muchas personas que lo desean y otras que lo denostan, ¿no? Como que hay dos miradas sobre esto, ¿no? Como que el dinero es una mierda, ¿no? O que en realidad lo que hace es básicamente empobrecer nuestra vida espiritual, tal vez, ¿no? Pero sí sabemos que es el único producto social que no ha caído, o por lo menos no ha caído en decadencia. O sea, podemos hablar de la muerte de Dios. Podemos hablar de la muerte de la filosofía, podemos hablar de la muerte del arte. De la música. Podemos hablar de la muerte de la música. Podemos hablar, inclusive, como habría dicho Foucault, la muerte del hombre, del mismísimo hombre. Pero nadie se atrevería a decir, hablar de la muerte del dinero, ¿no? De la muerte del dinero. Es más, ¿quién le hubiera dado crédito, nunca mejor dicho, a alguien que dice el dinero va a morir? Bueno, tal vez, no sé, ahora vamos a ver que hay otras alternativas al dinero como lo entendemos, ¿no? Pero también se le atribuye al dinero la facultad como de desanudar o de desunir a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que rompe amistades, muchas veces es el dinero, ¿no? La plata, ¿no? Pero al mismo tiempo el dinero es necesario para sociabilizar. O sea, ¿qué sería el del dinero si no sociabilizamos? Como que una de sus podemos decir de sus condiciones para que exista es el otro o la otra. O sea, claro. Es el intercambio. Sí. ¿No? O sea, si te vas a una isla desierta, ¿te lleva dinero? No. ¿Para qué? ¿No? En todo caso. Entonces, se le consagra el dinero esto, ¿no? Al mismo tiempo que nos une, porque necesitamos de otro y de otras para intercambiar, para hacer de su uso, también nos desune o rompe, podemos decir, a las sociedades, a amistades, a relaciones. Además, ¿no? Nos condiciona las relaciones sociales, ¿no? También las condiciona. Las condiciona. También las condiciona. Esto me hizo acordar una idea de Kant. Lo tienen, ¿no? Este muchacho. Un poquito. Alguien que pensó un poco. Nos lo tomó, ¿no?, la pro el año pasado en Filosofía Matzi, así que Fagu y yo lo tenemos. Él habla de una insociable sociabilidad, ¿no? Como que el ser humano tiene como esta característica. Al mismo tiempo que es sociable porque necesita de una sociedad para prevalecer, para sostenerse, para crecer inclusive, en esos encuentros, tiene su propio ego, ¿no? O sea, es egoísta pero es sociable, ¿no? En sí mismo parecería que este individuo es egoísta, pero necesita de la sociedad. Y el dinero pasa algo similar, ¿no? Nos pasa algo similar. Entonces, pero estamos hablando del dinero, haciendo una reflexión, ¿no? Esta perorata. Pero, ¿qué es el dinero, Facu? Bueno, el dinero, pese a que lo usemos casi todos los días o probablemente todos los días de nuestra vida y sea algo que tengamos muy internalizado, cuesta ponerlo en palabras, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Podríamos vivir sin él? O sea, ¿seríamos una sociedad más justa sin dinero? Bueno, si buscamos en Google, encontramos que el dinero es un conjunto de monedas y billetes que se usan como medio de pago. Pero como que queda, es una definición medio vaga, porque no explica por qué son monedas y billetes, por qué necesitamos usar un medio de pago. Claro. ¿Y en qué se sustenta, no? ¿En qué se sustenta, no? También. Bueno, si nos vamos a la antigua Grecia, podemos encontrar las primeras teorizaciones sobre el dinero. Y tenemos a un tipo como Aristóteles. Otro pitch. Sí, sí. Que nos dice que el dinero surge cuando, en tiempos del trueque, una persona desea lo que otra tiene, pero no cuenta con lo que esta otra persona busca. Así que... Siempre claro el tipo. A menudo... Sí, así lo explico, ¿eh? No. Será necesario aceptar algo que no se desea con el fin de intercambiarlo después. Entonces va a dar como consecuencia que la gente elija una mercancía como medio de cambio común, o sea, el dinero. Y la función fundamental de este, la que lo define y explica su existencia, es un medio de cambio. Y respecto al si nos conviene seguir así, Aristóteles, o si podríamos seguir así, si tendríamos que hacerlo, Aristóteles, en su libro Ética Nicómaco, del siglo IV a.C., nos dice que el dinero no existe por naturaleza, sino por convención nuestra. Así que puede quedar en nosotros. Bien, es una convención, es un invento. Inclusive hasta tiene determinada arbitrariedad. Claro, la existencia del dinero, ¿no? Rompería con la idea de si sería justo o no, más que plantearlo como puede ser una necesidad o no. Bien, y ya que retomaste un poco la historia, Facu, ¿no? Te fuiste a la Grecia antigua, de donde salen muchos de estos saberes que circulan en Occidente y que nos han constituido y siguen construyendo mucho de nuestro imaginario, ¿sí? Nuestras ideas que tenemos sobre las realidades o determinadas realidades. Rama hizo un poco una investigación de la historia del dinero, digamos, ¿no? De modo breve, claro, sintético, obvio. Amigable. Más que nada historizarlo, ¿sí? Como para saber si siempre fue así o no. Pero bueno, claro. Rescatamos que fue muy importante lo que dice Facu, que aparece el dinero cuando ya el sistema de trueque entra en contradicción en la que no podemos especificar por qué esto vale esto. Esa proporcionalidad, digamos. Y bueno, ¿no? Entonces, diversas sociedades, tales como pueden ser en Egipto, en Mesopotamia o Anatolia. Anatolia es lo que sería hoy Turquía y Mesopotamia sería más mayoritariamente lo que es hoy Irak. Surge el empleo de piedras preciosas. En Anatolia se usa la obsidiana, mientras que en Egipto y en Mesopotamia se usa el lingote de plata. Estas civilizaciones lo que desarrollan es un sistema de economía de mercancía, dinero. Entre esas dos se van intercambiando y especifican que el dinero no surge como una necesidad humana, sino como algo que tenía que pasar. Lo ven como algo irremontable, algo que era el destino. Pero ahora bien, esto siguió así, vemos claramente que no. En lugares que, por más que nos puedan parecer raro porque no tenían relación alguna, tales como la China, como la India, surge lo que es la moneda acuñada con el correr del tiempo. Esta moneda acuñada era fracciones de lo que es la plata y obviamente con un sello de lo que eran de los estados como para verificar, porque una característica que tiene el dinero es que está socialmente aceptado no solo por las personas sino por las instituciones como pueden ser el estado y sus herramientas para la vida en sociedad. Y ya alcanzado la modernidad, los estados llegan a la urgencia de que necesitan emitir, pero no como el oro, emitir la plata o sus monedas, sino emitir papel billete. Pero bueno, ahora los voy a defraudar un poquito y les voy a decir que el papel billete es 70% algodón. No. Si quieren, digo algodón billete, pero no lo voy a decir porque lo entendemos como papel billete. Bueno, ya sabemos. No más papel billete. Perdón por la decepción, pero bueno. Me sentiría mal si no se los hubiese dicho hoy. Estos usan papel moneda respaldado con plata y con oro. ¿Por qué con plata y con oro? Porque la concepción mercantilista de la época encuentra en la abundancia y en la riqueza de estos dos minerales el valor. Pero bien, el oro, yo le voy a contar un secreto, el oro estaba destinado a ser el patrón principal. ¿Por qué es el patrón principal? Porque era escaso, porque no era radioactivo, porque era un elemento de la tabla periódica que presentaba grandes cualidades, y les voy a contar más. En un estudio que se ha hecho, se llegó a que sí, que realmente era imprescindible que se use el oro porque no era, como bien dijimos, no eran tóxicos, son sólidos a temperatura, por lo cual se puede fundir a presión ambiente y no son abundantes. Claro. Solo la plata y el oro cumplían con estas dos condiciones y se termina empleando el oro. Ya a medida que estamos en la modernidad, como presentamos ahora, presenta distintas etapas en el desarrollo, porque bueno, como vimos o como podemos tener nociones, no siempre fue así. Se fue abandonando el patrón oro y se fue abandonando distintos estilos de monedas. ¿Qué pasó? Ya en los siglos XVIII y XIX, el patrón de los billetes estaba con el oro y con la plata. Entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, se adoptó únicamente el patrón oro, es decir, se desechó la plata. Sí. Mientras que cualquier ciudadano podría transformar su papel moneda en oro, es decir, seguía el libre intercambio de si yo prefería tener mis ahorros en oro o en billetes. En billete. Después de las guerras mundiales, y como todo esto en consonancia con lo que fue el crack del 29, sí, se tiene que abandonar el patrón oro por una urgencia económica, sí, por las contradicciones de la época que impedían el desarrollo armonioso entre el patrón oro y el dólar, que pasa a ser, luego de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods, la moneda con la que todos los países iban a respaldarse. Bien. Es decir, por ejemplo Argentina, tenemos el peso argentino respaldado con el dólar estadounidense. Eso parece. Ahora bien, ¿qué pasa en 1971? Durante todos estos años, es decir, el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1971, en esos 20, 30 años, Estados Unidos toma medidas fiscales expansivas, motivadas fundamentalmente por los gastos de guerra, tanto en Vietnam como en diversos enfrentamientos durante la Guerra Fría. Esto provoca dudas acerca de su convertibilidad en el oro, porque mucha gente acudía a cambiar sus dólares por oro y eso no servía. Hasta que, mediante un decreto, en 1971, el presidente Richard Nixon decide unilateralmente la convertibilidad del dólar con el oro para el público. Es decir, yo no podía ir más al banco y decir, bueno, quiero que estos dólares me los den en oro. Y se empieza a devaluar el dólar mediante decretos, primero el 10% y después el 10% al año siguiente, hasta que finalmente se termina con la convertibilidad del dólar con el oro. También para los gobiernos y bancos centrales extranjeros, siguiendo el sistema que tenemos hoy ahí en Argentina, tanto como en el mundo. Ahora bien, desde 1973, el dinero utilizado en el mundo tiene un valor que está en la creencia subjetiva de que será aceptado por los demás habitantes de un país o zona económica como forma de intercambio. Las autoridades monetarias y bancos centrales no pretenden defender ningún nivel particular de tipo el cambio, pero intervienen en los mercados de divisas para suavizar las fluctuaciones especulativas de corto plazo. O al menos esto se supone que tienen que hacer, porque todo acá parece muy lindo, pero cuando nos chocamos con la realidad, y puede que no. Ahora bien, además del papel moneda, van a decir, y esto que es algo que estos últimos tiempos está de manera viralizada o en alza, existen criptomonedas tales como el Bitcoin. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la criptomoneda? ¿Y por qué vale tanto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Con qué estoy viniendo acá? Pero no, esta moneda es un dinero digital. Es decir, bueno, no les voy a dar ninguna revelación. No está físico. y la criptomoneda se emite de forma electrónica a través de una red de computadoras, que es necesario, una red de computadoras, internet y sistemas de valores ya acuñados digitalmente. Estas monedas, el valor no recae en la materialidad, es decir, lo que vale el Bitcoin no vale por tener el nombre Bitcoin, sino por la conveniencia que exista sobre el mismo y sobre estas, además de que está aceptado por las personas, como bien dijo Facu, que necesitaba hacer un menester para que sea considerado como dinero. Pero, como lo dice su nombre, estas monedas están encriptadas con claves protegidas. Esto surge también como una reacción a que, por ejemplo, si toda la plata está en el banco y el banco puede fallar, ya sea por errores propios, por errores humanos, sean malos, sean buenos, sean políticas, que nosotros capaz un día vamos al banco y ya está, no lo podemos sacar. Sí. ¿Qué hacemos frente a eso? Sí, sí. Se crea un sistema de seguridad descentralizado, por lo que la seguridad de las criptomonedas está resguardada entre todos los que poseen criptomonedas. Esto se conoce como el minado de bitcoins, que es la computadora a la que realizan cálculos para poder prevalecer la seguridad y preservar el valor del bitcoin. Así como también... En la Argentina sería muy conveniente, ¿no? Es un debate que se está dando últimamente sobre si respaldar monedas en bitcoins. Y todavía es algo polarizado, pero que tampoco tiene mucha cabida, porque con todo lo que pasa, sentimos que es un debate que está en segundo plazo. Y así como también, este sistema se llama blockchain, requiere de la mutua participación de las personas. Es decir, al ser descentralizado, dependemos del minado de las personas. Esto ha traído grandes problemas porque, por ejemplo, esto ha pasado muchas veces, que las grandes bajas del Bitcoin se den a que, por ejemplo, se desactiva una red de narcotraficantes en Rusia, de narcotraficantes en la India. ¿Y qué pasa? Estas personas que estaban todas minando Bitcoins con millones de computadoras se confiscaban, y al confiscar esas computadoras se cae un poquito del sistema. Y como se cae el sistema, cae el valor del Bitcoin. Claro, cae la gente que lo usa. Eso, del valor del Bitcoin depende de cuánta gente lo use. Si este baja. Puse este ejemplo porque es resonante, pero sí. No, aparte pasó posta. O sea, el año pasado fue. Porque pasó posta, pero si, no sé, nos aburrimos y decimos, bueno, no usamos más el Bitcoin va a perder su valor. En eso recae la subjetividad del valor del Bitcoin. Facu, ¿querías contar algo sobre esto? Sí, ¿cuánto piensan que cuesta un Bitcoin? No estaba como... ¿Cómo? Un Bitcoin. ¿Cuánto? En pesos. ¿En pesos? Ah, ¿en pesos? ¿1000? ¿Y vos sol? No, ay, no sé, pará, déjame pensarlo, analizarlo. No, ya está, tenés que decir, no lo pienses. Tenés que decir. No estaba como $60. Bueno, ojalá. 247.295 pesos. ¿Qué? Al día de hoy. Ah, no, bueno, ahora como si me vuelve una pregunta anterior con la del tiempo, vuelvo al pasado y con lo que me gané, compro definitivamente. Sí he leído artículos. Una forma de invertirle increíble. Sí he leído post en Taringas de gente que compró un Bitcoin en 2012 y ahora es... No. Ahora es el jeque árabe. ¿En serio? Qué loco. Hay qué una historia de un pibe de 13 años que... tenía 13 años cuando el abuelo le regaló $1000, creo, y compró Bitcoins. En ese momento... Me parece que estaba $20 un Bitcoin. No. Y bueno, y ahora el pibe es millonario. No, increíble cómo no nos damos cuenta de determinadas cosas, ¿no? Bueno, a este pibe, como a otros, le llueve la plata. Y a este, sé si filósofo, pensador, vamos a llamar. Yo le diría filósofo. Pensador contemporáneo, caribeño, que tiene un ritmo. Filósofo popular. Y ahora está pensador. Teniendo la fama que se merece. Sí. Vamos a dejarlo con un audio de él. Bad Bunny, Bad Bibi, el poeta callejero, Mark Bibi, con Lightyear, el dinero me lleva, la puta a mí me lleva, los envidiosos a mí me lleven, háblame y las balas a ti te llueven, te llueve el dinero a mí me lleva, la puta a mí me lleva. Pero si yo no gozo lo que yo trabajo, ¿de qué me sirve a mí ser poderoso? Me lo merezco, fama, poder y respeto. Yo me lo merezco, fama, poder. hija bonita, que es mi princesa. Yo quiero fama, salud y riqueza. Mi abuelo que me crió, sacarlo de la pobreza. Y una moña pa' la doña, pa' mi mujer una moña. La moña pa' su mamá y a su papá le tengo otra moña. La puta a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te llueven, el dinero a mí me llueve. La puta a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te llueven. Bad Bunny me iluminó, la plata a mí me llueve, este muchacho, gran pensador, pero no lo recomendamos, ¿eh? Y con la plata le llueven los envidiosos. Sí. Una de las preguntas que nos hicimos, o les hicimos en Instagram, fue ¿qué harían si un día te ganarías 15 millones de dólares? Usamos 15 arbitrariamente porque es el capítulo 15. Bueno... Ese dato yo no lo tenía. Bueno, vamos a comentar los que les oyentes estuvieron respondiendo. Enrique, le mandamos un caluroso saludo. Le mandamos un gran saludo. Grande, Enrique. Dice, lo cambio a pesos y lo invierto en guisos. Qué grande. Quique. Noble. Rocío nos dice, viajo a full. Viajo a full. Amanceda también dice viajar, ¿sí? No lo puso una vez, tres veces lo puso, viajar. Sofi Balestra, también conocida, nuestra, dice, una gran parte lo donaría, ayudaría a la ciencia y una parte la guardaría para poder rescatar a todos los animales. Male dice compartirlo, lo invierto en mejorar la calidad de vida de personas y animales a quienes el sistema les da la espalda. Tenemos también a Paula, Paula Cabrejas, que nos dice, me hago la casa y guardo o invierto el resto para vivir, viajes y día a día, igual seguiría trabajando. Eve, que bueno, una no fiel mienta, escucha, dejaría de seguir trabajando. Una grosa Eve, piensa futuro. Claro, dice, compraría drogas, pero agrega arre. Arre. Igual, las drogas es una buena inversión. Con lo que mueven, digo. ¿Quién más está acá? Delphi Casali. Delphi Casali dice, donaría la mayor cantidad posible y me guardaría unos pesos para irme de viaje por el mundo. Maribel, viajar de una. Femininja, lo invierto para poder generar más ingresos, así ayudo económicamente a seres vivos en situación de calle y poder vivir mejor. Y por último, la productora. Acá yo. ¿Qué harías? Que yo invertiría en la publicidad de la radio, por supuesto. Claramente. Para que después nos lucre esto, ¿no? No era que yo pienso esto a futuro. Bueno, le agradecemos a los oyentes por participar. Ahora vamos a contar también qué resultado dio la encuesta, si el dinero nos hace felices. ¿Ustedes qué harían con 15 millones de dólares? Yo ya lo acabo de decir, volvería al pasado y compraría bitcoins, claramente. Rama. Yo creo que esperaría igualmente a tener más conocimientos, pero me pondría un centro de formación histórica para traducir y editar libros, así como también en formato digital y físico. Buenísimo, bienvenido. No sé, me dejó plantado, Rafa. No, yo pensé en comprar bitcoins. O sea, primero me compraría una máquina del tiempo porque te faltó eso. Claro, ¿no? Claro, o sea, primero la máquina del tiempo. Viajas al pasado y ahí compras bitcoins. Y ahí vuelvo a regenerar el dinero que perdí. Pero sí, no sé, qué sé yo. Viajar estaría bueno. La verdad, no había pensado en donar y ahora me siento medio culpable cuando escuché a los oyentes. Es un poco una falacia, ¿eh? No, no, yo creo que sí, que mucha gente donaría. Hay que respetar. Mucho dinero. Igual yo considero que me parece que mejor esto de hacer algo con el dinero que ayude por lo a que general, donarlo así como eso, desinteresadamente. Los oyentes decían más de ayudar, cosa que claro. Con eso, ayudar a gente para que ayude, no, tipo darle... Donar como los famosos, Greenpeace, que es un poco pasar el dinero por lo para bajo. Que vayan a ayudar a los osos polares en Rumania, o sea, claro. O sea, cosa de verdad. Pará, boludo. Rama siempre contundente, siempre tira un título en todos los programas. Es el Feynman de la radio. Sí, es el Feynman de la radio. Tira un título. Pero, Facu, ¿podríamos vivir sin dinero? ¿Hay algún ejemplo de algún tipo de sociedad, de comunidad, de población que vive sin dinero? No decepciones a los oyentes, ¿eh? Bueno, ya aviso que un poco se van a decepcionar. Escuchen. Auroville es una ciudad india fundada en 1968 con la idea de crear una sociedad sin policía en la que no se maneje dinero y que no existan religiones tampoco. Me gusta igual la idea de que no haya ayuda. Sí, bueno, y que no haya dinero y que no haya religión también está bueno. Sí. O sea, nomás no quería que no haya policía. No, claro, nomás no quería que haya policía. Cada miembro debe aportar su habilidad al conjunto de la comunidad. Los habitantes, que a la fecha son unos 2.400 de más de 50 nacionalidades distintas, se unen en proyectos de agricultura, cocina, música y usan el trueque para intercambiar entre ellos. No existe un orden jerárquico y está controlada por un grupo compuesto por los residentes más viejos. Sin embargo, y lamento decepcionarlos, la ilusión de libertad que nos da esto se diluye un poco cuando nos enteramos de que está apoyada por el Consejo Europeo, la UNESCO y el gobierno de la India, le dieron la plata para formarse y sigue manteniéndola. O sea, unos chantas los chavales. Sí, unos chantas, porque todo lo que promulgan respecto a la independencia y el despegue de la política moderna... Al final se va. Dependiendo que relaciones se dejen de joder. Sí. Parecería que no, entonces. O sea, finalmente no... Aparte te hacen toda la intro, no sin dinero. Libres, todo. Yo creo que es un poco ambicioso, ¿no? Igual, querer formar una sociedad dentro de este sistema capitalista, en este mundo donde no dependamos de nada lo que rodean. Como un poco ambicioso. Me parece que sí es posible. Que sí es posible sin dinero... Es posible, pero no sin intercambio de bienes o servicios. No, eso bueno, es otra cosa, ¿no? Lo que da a pensar es que lo que contó Rama de ponerle en China e India que no tenían contacto entre ellos, de igual manera surgió el dinero. Sí. Claro, porque esto un poquito lo explicó Facu explicando a Aristóteles, de verlo como que las contradicciones del trueque llevaron a esto. Es decir, no hablamos de un determinismo de que bueno, el dinero tiene que aparecer, pero sino porque si hasta un momento era insostenible. Entonces, parecería que no podríamos vivir sin dinero, o por lo menos que el sistema nos obligaría a que, usar el dinero para que mover la economía, ¿no? Entre otras cosas. Pero, ¿cómo se crea el dinero? ¿Tenemos una idea, Facu, de cómo se crea el dinero? Hay maneras de crear el dinero que lamentablemente no están a nuestro alcance. Ojalá. Somos simples personas de a pie. O sea, los bancos... Mira que Vudú tenía la máquina para hacer dinero. Bueno, escucha. Los bancos, después de que... Nada, que empezaron a almacenar oro en cambio de billetes, se dieron cuenta de que podrían emitir los pagarés o billetes que quisieran, sin importar cuánto oro real había. Y así se va formando el sistema de reserva fraccional, que hoy implica que el dinero no necesita depender de las reservas del banco. Esto nos lleva a que solo un 5% del dinero existe de forma tangible, en forma de billetes. El resto son números en una computadora. Este sistema se basa en que cada vez que alguien ingresa dinero en un banco comercial, el banco está obligado por ley a mantener solamente un porcentaje mínimo de sus reservas. El encaje. Claro. Con esta obligación viene el mejor privilegio que tienen los bancos: crear dinero. O sea, con este excedente, poner que guarden un 20%, están obligados a guardar un 20%. En Europa están obligados a guardar 1%, así que nada. O sea, con este excedente, el banco hace préstamos. Y así es como se va creando la plata. Ponele, yo ingreso 100 pesos en el banco, ¿viste? Y en mi cuenta figura que tengo 100 pesos. El banco está obligado nomás a mantener un 20%. Rama va y pide un préstamo de 80 pesos. Sí. Entonces le dan los 80 pesos y en su cuenta tiene 80 pesos, yo tengo 100. Sí. Sin embargo, en el banco solo hay 100 pesos. Sí. Y así es como se va creando la plata. O sea, ahora hay 180 cuando en realidad había 100. Sí. Y así se va multiplicando hasta llegar al punto de que solamente un 5% existen billetes. Sí, bien, se entiende. Ese es un dato también, ¿no? Sí, es, o sea, increíble. Es impresionante. Los 5 o 7% es solamente de billetes hay en el mundo. Sí, igual, o sea, piensen que dependemos del dinero. Sí. Y que lo crean, no así físico. Nomás. Y que justamente yo, o sea, también se recuperaría mucho de eso con las tasas, con las altas tasas de interés del préstamo que yo pedí. Claro. Claro. Sí, obvio. Pues tranquilos que su plata no va a desaparecer del banco. Pero para generar dinero, la población, el común de la población, tiene que laburar. Obvio. Tiene que trabajar. Obvio. Y esto es lo que nos dice el hermano de Jorge Drexler. Daniel Drexler, dinero. Genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. No hay nada peor que sentir el tiempo como agua entre las manos. Mejor que sentirnos humanos. No temo el dolor, ya aprendí a no intentar anestesiarlo. En la oscuridad el rayo de luz es más claro. Ay, si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, me siento contento con tanto dinero. Solo queda la angustia del tiempo perdido juntando dinero. Ay, no hay nada peor que tener que madrugar un lunes de mañana. No hay nada mejor que quedarse en la cama. No temo la muerte, solo temo llevar una vida sin luz. No hay ninguna quietud, no, no. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, me siento contento con tanto dinero. Solo queda la industria del tiempo perdido juntando dinero. Bloque 3, dinero, consumo. Y este bloque es para pensar un ratito sobre si el dinero nos hace felices. ¿El dinero nos hace felices? En principio, les oyentes o les seguidores de Instagram dictaminaron que un 60% dijo que sí. y un 40% dijo que no. O sea, parecería para casi, buena cantidad de les seguidores en Instagram. El dinero hace a la felicidad. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Tenía que aparecer esa frase. Dijimos que no, pero bueno, dale, gracias. Era muy cliché, era muy cliché. Es muy cliché, ¿no? Pero había que no es un programa para cliché. No, sí, no. Es que no. El dinero hace la felicidad. Bueno, vamos a ver qué dicen determinados estudios, porque acá somos personas serias que nos informamos. ¿De qué te ríes? Era posta. Hay una psicóloga, ¿sí?, que hizo un estudio, una psicóloga estadounidense, pero con un apellido parecería polaco o ruso. Sonja Libunitsky. Así, Sonja... me complicó. Y además tira un título bastante largo en su investigación. Adaptación hedónica a las experiencias positivas. Así se llama su libro que editó a partir de su investigación. Sabemos que Edone viene del griego placer, ¿no? Bueno, ella dice que exploró las razones por las cuales en las sociedades donde se incrementó el ingreso per cápita, en realidad las ciudadanos y ciudadanas se mostraban insatisfechos en sus vidas. O sea, tenían más y mejores ingresos, pero aún así no eran o no se manifestaban felices. Podemos decir, con todo lo subjetivo que supone felicidad, oy, tal vez hablemos de bienestar, ¿no? Entonces, parecería que cuando vos tenés cubiertas las necesidades básicas, o inclusive tenés un dinero solvente, digamos, o tenés la capacidad para generar dinero solvente. Estás tranquilo de que a fin de mes. Sí, estás tan tipo, tranquilo y se genera un todo acostumbramiento que en realidad el dinero no te hace feliz, ¿no? Entonces, si mejorás o empeorás tu condición económica, pero si no están en juego tus necesidades básicas, la felicidad no pasaría por el dinero. Pero sí hay otras investigaciones, de Michael Norton y Elizabeth Doom, reflejadas en su libro El dinero feliz, la ciencia de gastar con inteligencia. Qué lindos títulos que tiran. El dinero dice que puede incrementar tu sensación de bienestar si aprendamos, si lo invertimos en experiencias, o sea, por ejemplo, en formaciones, ¿sí?, te vas formando más, en viajes, como pusieron muchos de los oyentes, también bueno, en una película, ir al cine, claro, el arte, un happening, ¿no?, como pasaba con Marta Minujín, en ese tipo de experiencia. En drogas, Netflix, como mencionó un oyente. Pagarte, drogas. Pagarte el Netflix. Pero es una experiencia en sexo. Epa. Pero Rama y yo no coincide. Y también si invertís o lo gastás en los y las demás, ¿sí? O sea, compartiendo un rato con amigos, ¿no?, invitándolo, por ejemplo, a comer. O como contaban también los oyentes, donándolo, ¿no?, para tratar de empoderar a la población. Hay un par, ¿no?, de oyentes entonces que viene a futuro con claridad. Claro, claro. Y esto sucedería porque ya no padeceríamos estos efectos de la adaptación hedónica, ¿no?, que son uno de los grandes enemigos del bienestar. Aún más allá de estas investigaciones, ¿ustedes consideran que el dinero hace la felicidad o no? Yo creo que lo que nos da la felicidad son las cosas con las que podemos hacer el dinero. Por ejemplo, si uno sabe que a principio de mes, cuando cobra, que llega a fin de mes y que con la plata que tiene le va a alcanzar para llegar, para poder dar las cosas en su familia, o sea, si vive con su pareja, con sus hijos, o mismo con sus padres, y eso te da felicidad. Saber que, así, o sea, saber que tenés la plata para estar tranquilo y hasta tener un poco más para darte un par de gustos, eso te da felicidad. Por ejemplo, tener uno plata para hacer esas cosas, para hacer que gustan, le da felicidad. Yo, por ejemplo, yo creo que el dinero es la felicidad, pero no en un sentido de que tipo el billete me da la felicidad, sino que lo que puedo hacer con el dinero y la realización que puedo tener con él me da la felicidad. Sí, creo que uno de los problemas que puede generar el dinero, porque ahora ya vamos a pasar al tema del consumo, claro, es que tuvo la capacidad de pasar a ser un medio en convertirse en un fin. O sea, sí, ya las personas lo que hacen, lo hacen por dinero. Sí, o sea, sí, se convierte como en un, obvio, fin. Que no deja de ser un medio siempre, ¿no? Pero como que la finalidad parecería, o como se lo propone uno, es el fin en sí mismo, parecería el dinero. Esto también es una pervención, me parece, que genera este tipo de ente que podemos llamar dinero. Pero vamos a escuchar también a un sabio. Este sí, realmente. Este sabio es un, posta. Este es un mucha sabiduría, que es el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Es un minutito y medio. Escúchenlo. El gran Pepe. logra ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. Regresamos, el tiempo es dinero, parece, para Mujica, y es miserable gastar la vida para perder libertad, ¿no? Nos queda resonando esa frase en esta sociedad de consumo, ¿no? Que en general lo que compramos muchas veces es tiempo. Pero, ¿cómo la podemos entender a la sociedad de consumo? Sol, ¿cómo bueno, estás? Primero que... Hola, ¿cómo están? Otra vez, acá estoy de nuevo. Primero que nada, la sociedad de consumo, sociedad de consumo de masas, es un término utilizado en la economía y en la sociología, ¿sí? Para explicar la etapa del desarrollo, luego el desarrollo industrial, ¿sí? Y de la industria capitalista. Surge luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos, es un concepto que explica el comportamiento de la sociedad, de las sociedades occidentales, y del consumo que realizan en base a esta expansión del comercio y el comercio internacional, ¿no? Empezar a comercializar con otros países. Igual hablando de consumo, esto que decías vos hace un ratito, ¿no? De que parece ser que pasó de ser un medio convirtiéndose en un fin. Sí, ¿sí? Que también parecería que genera felicidad. O sea, muchas personas son felices consumiendo. Sí, no sé si genera felicidad. Es un drama. Ahora vamos a ver por qué. No sé si genera felicidad, pero sí parece ser que te da como un estatus social. Parece sí. Que los grandes consumidores y los que quieren pertenecer a una cierta élite necesitan consumir para poder sobrellevar esa vida social y esas relaciones sociales. Claro, pero sería más consumir algo en particular. Sí, consumir en general, digamos, el consumo. O sea, la idea del consumo como estatus, por ejemplo, comprando determinada cosa, uno puede pertenecer a determinado lado, ¿sería? Sí, claro. Una clase social, por ejemplo. El sistema en sí parece ser que nos está condicionando a que todo el tiempo salen cosas nuevas, ¿no? Constantemente hay como una renovación de ciertos productos. Por ejemplo, un auto, ¿no? Tenemos un auto, un Gol, que en su momento fue el furor. Parecía que nadie podía acceder a un Gol. Cuando ese Gol se popularizó y pudieron acceder las masas, digamos, inferiores, salió un nuevo producto mayor, elevado, para que las masas que podían acceder a un producto más caro y elevado tengan un estatus social más privilegiado Gol sobre 2.0. Ese es, digamos, básicamente lo que plantea la sociedad de consumo. Además es interesante que ya dejamos de ser catalogados como, bueno, trabajadores o productores inclusive, sino ahora somos consumidores. Somos consumidores. O sea, el mercado nos... mira desde esa perspectiva, ¿no? Sí, y consumidores parece, y nos van haciendo poco a poco consumidores. Sí, y parece que a partir de ese consumo también nos venden ideas de sensaciones, ¿no? Que los eslogans, la publicidad se encargó muchísimo de eso. Destapa felicidad. Claro. Son signos, diría Baudrillard. Igual la Coca es rica, se lo perdono. Este pensador francés, Jean Baudrillard. Pero ¿no? Bueno, la Coca-Cola en una simple publicidad te estaba vendiendo que además de felicidad, tenés familia, tenés unión, tenés un montón de cosas en relación. Y tenés la Coca. Tenés la Coca. Que genera un estatus social. No es lo mismo consumir una Coca que consumir una Manaus. No tiene el mismo significado, digamos. Parece ser que en la sociedad de consumo en la que vivimos, la materialidad de las cosas no es el sentido en sí, sino el significado que tiene lo material, ¿sí? El significado que estamos comprando en base a la materialidad. Esto un poco que contaba Sol lo tiene Jean Baudrillard, como decía. Sí, o sea que la sociedad lo que nos hace, lo que nos vende en realidad no es el producto en sí, el bien o el servicio, sino el signo. Sí. Como contaba, ¿cuáles son esos signos? Bueno, uno es felicidad, otro es poder, naturaleza, belleza. Sí. ¿No? Entonces, uno cuando va a buscar un producto, está va a buscar el ese signo que representa. ¿Sí? Por eso viene el ejemplo acá de Rama, ¿no? Con la cajita feliz, sí, por ejemplo, de McDonald's. Pero además tiene una trampa todo. Es que nunca te satisface. O sea, es una sociedad que permanentemente, la sociedad de consumo que genera deseos, pero esos deseos siempre van a ser insatisfechos, ¿no? ¿Para qué? Para renovar ese deseo e ir en búsqueda de otra cosa permanentemente. Entonces, si hay algo clave en esta sociedad es la frustración. Sí. Eso ya no te va a satisfacer en algún momento. Vos vas a tener, o te van a crear, mejor dicho, porque estos deseos están administrados, te van a generar el deseo de otra cosa, o otra cosa, la misma, pero más actualizada, ¿no? O más sofisticada. Es que sí, el producto también, ese producto material está hecho en base a que en algún momento tenga un fin, para luego poder hacer un producto nuevo, ostentoso, que tenga, que te genere otra necesidad y otra gana de alcanzar. El fetichismo del producto. El fetichismo del producto. También hay un fetichismo de la mercancía. A nivel sociológico, claro. Sí, sí. También entender de que el consumo no es algo accesorio a la sociedad. O sea, como hablamos, es una razón de vivir, de la existencia. Una extensión de la misma, podría ser. También, ¿no? Se convierte, nuestra vida se convierte en una relación con el consumo. O inclusive, podemos decir más, muchas veces relacionamos la felicidad con el consumo, pero tenemos una doble problemática. Una es la alienación. O sea, si yo baso mi felicidad en las cosas, entonces cuando esa cosa no esté, me alieno. O sea, me despersonalizo. Dejo de ser lo que sos, o como diría Mar, pierdo una esencia propia, ¿no? Porque si baso mi identidad en lo que tengo, cuando no lo tengo, la pierdo. Sí. Eso sería una, por un lado, la alienación. Individual, sí, y socialmente, porque también la sociedad te reafirma que estás perdiendo esa identidad. Y esto pasaría, además, también lo que nos pasa, otra de las consecuencias, es la reificación. O sea, yo comienzo a relacionarme con todos y todas como si fueran cosas. Uh-huh. Exacto. ¿No? Entonces, son útiles. Sí, intercambiables. Entonces me relaciono con eso. Cuando no me sirve más, termino la relación, ¿no? Como nos pasa muchas veces. Y otra de las problemáticas que sucede son las desigualdades sociales. Porque, exacto, no todas las personas llegan a, o acceden a los mismos bienes y servicios, ¿no? Que podemos consumir. Entonces, esto habla también de desigualdades sociales. Una persona puede comprarse determinadas zapatillas, ¿no? De caras, carísimas, de primera marca, podemos decirlo así, y otras que no llegan a eso, entonces tienen que comprarse otra. O sea, una se compra la Puma y otra se compra la Jaguar, ¿no? Y todo esto genera, además, ciertos resentimientos sociales. Ciertos resentimientos, porque muchas veces no es que deseamos ese producto, sino que deseamos lo que el otro desea o la otra desea, ¿no? No estamos deseando el producto en sí, sino lo que el otro o otra tiene. Esto también pasa con el tema de la felicidad y el dinero. Se dice que en realidad a mí no me hace feliz el dinero, sino tener más dinero que mi vecino o mi vecina. Sí, o sea, tener más que otro u otra, ¿entendés? Bueno, trabaja y esto sobre pasa esta también, desigualdad, ¿no? La sociedad de consumo y el sistema en sí trabaja sobre esta desigualdad. Esto mismo que decíamos, sí, anteriormente. Del otro poder mostrar que en base a algo tiene mayor privilegio que el de al lado. Sí, sí, digamos, sí, sí. Trabaja sobre eso. Es claro, ¿no? Entonces, una sociedad que genera deseos constantes, pero ¿cuáles son? A ver, ¿cuál es el mecanismo más importante que existe como para generarnos deseos, inyectarnos deseos? Es la publicidad. Sí, el marketing. Sí, para eso vamos a escuchar un pequeños 2 minutos de un programa que era Los Simuladores, no sé si lo tienen. Sí, ¿no? Bueno, si no lo tienen, les oyentes, que vuelvan Los Simuladores, vayan a buscarlo. Salgan el programa y vayan a verlo ya. Vayan a verlo. Ahí lo que aparece en este programa es, bueno, se llama el Debilitadores Sociales y está uno de los simuladores, que también es una escenificación de un juicio, hablando con una persona de marketing, ¿no? Y comienza a hacer una crítica de la lógica del sistema. Escuchen que es bastante instructivo. ¿A qué se dedica, señor Itzkoff? Soy creativo publicitario. Ajá, creativo publicitario. ¿Y ¿En qué consistiría esa actividad? Bueno, imagino la mejor manera de vender determinado producto. ¿Qué sería un producto que la gente necesita? No comprendo. Claro, si uno tiene frío, va y se compra un abrigo. Si alguien tiene hambre, va y se compra algo para comer. En ese sentido, su actividad no guardaría mucha lógica. ¿Entonces? Según este libro, Creatividad y Marketing, de los licenciados Michigan y Kessler, la publicidad consiste en venderle a alguien algo que realmente no necesita. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Podría ser, sí. De manera que usted en la universidad aprende a cómo enchufarle a alguien algo que en realidad no necesita, haciéndole creer que de esa manera va a ser más feliz. Bueno, eso es una manera de verlo. Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto? Ajá, si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no? Silencio, por favor, en la sala. Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita? Objeción. No al lugar, conteste, por favor. No lo sé. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? Objeción. No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores. Qué sé yo, puede ser. Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no? Objeción. No al lugar, señores. No sé. ¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco? Objeción. Responda a la pregunta. Puede ser. ¿Y si Bush quiere conquistar Occidente, no es mejor un Occidente inseguro? Objeción. Señores, silencio en la sala. ¿Y si los alienígenas quieren conquistar el planeta Tierra? ¿No es mejor un planeta Tierra inseguro? A la objeción, señor juez. Al lugar. Señores, por favor. Disculpen, señores del jurado. Quizás me excedí con el asunto de los alienígenas. No lo tomen en cuenta. Bueno, regresamos. ¿Escucharon? ¿Escucharon a... Bueno, el personaje que encarna Peretti, increíble, ¿no? Increíble un poco cómo pone o desnuda la lógica de un sistema que tal vez podemos llamarlo perverso, ¿no? En este sentido, porque nos genera insatisfacción permanente, ¿no? Lo que importa más bien es la fugacidad y el carácter provisional de todo esto, de nuestras acciones. O sea, y como hablábamos, una de las reinas era la publicidad, o es la publicidad. Hay también un economista que escribió La Sociedad de la Opulencia, que se llama John Kenneth Galbraith, y este reconocido economista y crítico nos cuenta que la relación entre el mercado y el consumidor es de tirano y vasallo, básicamente, ¿no? Y que acá el mercado tiene la fuerza de hacerle, de llevar a la gente a consumir lo que ellos quieran que consumamos, ¿sí? Como hablamos recién, administra nuestros deseos. Y se trata básicamente de una teoría de la dependencia, donde la clave, como hablábamos recién, estaba en la publicidad, ¿no? Realmente muchas veces creemos que somos libres de elegir. Y acá entra el tema de la libertad, ¿no? Que hasta inclusive está la sensación de libertad cuando vamos a comprar determinado producto o adquirir determinado servicio. Pero en realidad, la pregunta es, ¿realmente hay libertad en la elección de determinado, cuando compras determinada cosa? ¿O te están administrando permanentemente esos deseos, ¿no? El poder es invisible, digamos. Si hay algo que tiene el poder como característica, ¿no? Y como cualidad importante, es su invisibilidad. O sea, parecería que no, pero está ejerciendo sobre nosotros determinadas fuerzas. A mí me parece que es bueno repensar estas cuestiones. También muchas veces vamos a consumir para salir de la tristeza, ¿no? Para salir de la tristeza. Y encontramos ahí determinados placeres. Hablamos de despersonalizarnos. que el consumo o comprar cosas parece que nos despersonaliza. Marx decía, cuanto menos es el individuo y cuanto menos expresa su vida, tanto más tiene y más enajenado está. La desvalorización del mundo humano crece en directa proporción con la valorización del mundo de las cosas. Me lo dijo mi papá cuando me quería comprar a Play 3 a los 13 años. ¿Te la compró? No. Me dijo eso. ¿Te lo tiró? No me la compró y me dijo eso. Ah, y te tiró eso. Bien, bien. Parece que fue funcional. ¿No? En este caso hasta podríamos decir es mejor ser dueño o dueña de uno mismo, más dueño de uno mismo, de un emisme, que de muchas cosas, ¿no? Y de acumular y acumular. Nos preguntamos entonces en relación a esto, ¿se mide nuestra vida por las cosas que tenemos? En esta sociedad parece que tener es más importante que ser. Es que se confunde ser y tener. Si nuestra identidad se constituye de una acumulación de objetos y servicios de marca, resulta posible que perder lo que se tiene provoque entonces el temor de quedar despojado o en despojos ante la mirada de los demás y la propia. Parece que la función que desempeñan las marcas de prestigio en el mercado es esa, dar identidad. Creo que eso es una de los grandes, también las grandes estrategias y cómo la publicidad y cómo las marcas entran en nuestra vida, ¿no? Porque yo compro determinada marca y me da determinada identidad. O sea, relaciona la identidad con ese bien, ¿no? Entonces, nuestra sociedad, desde el surgimiento del industrialismo, como también contaba Sol, hizo del consumo una virtud, o inclusive llevar al consumo a la felicidad. Entonces se compromete nuestra esencia, si es que hay una esencia. O por lo menos la esencia que queremos ir construyendo poco a poco y que está en movimiento, ¿sí? Porque yo considero que esencia no hay, sino que no somos, sino que vamos siendo, ¿no? Pero aún así la comprometemos y es aprovechada por la astucia del mercado. Si, entonces, realmente estás comprando las cosas porque te están administrando el deseo, el mercado te está ganando. Y hasta dominando. El dinero también te podría estar dominando. No decimos que no consumas, ¿no? No, nos morimos todos. Pero que no seas monopolizado por el consumo. No decimos que el dinero en sí está mal, sino que el dinero no te monopolice, ¿no? O sea, el dinero puede funcionar, puede ser tu siervo o puede ser tu amo. Entonces, este es un poco también repensar nuestra relación con las cosas, con el dinero y también con la sociedad toda y con el efecto, porque esto es para otro, también para, no sé, para otro encuentro, ¿no? Pero el efecto que tiene el consumo. Y no solo el consumo, sino también podemos hablar de consumismo, ya cuando compras cosas innecesarias, y después el hiperconsumo. O sea, estamos en una sociedad hiperconsumista que está destruyendo el planeta, ¿sí? Para decirlo así de modo más general, que está destruyendo el planeta. Entonces hay que repensar todo esto, ir hacia un consumo responsable, consciente, más ético. También exigirle a las empresas que sean socialmente responsables, ¿no? Me parece que otra sociedad es posible, o por lo menos desde acá pensamos que sí. No, para mí es importante tener el dinero no como un fin, sino como un medio. Eso es lo... Una herramienta. Claro. ¿Y por qué no pensar en una sociedad sin dinero? Sí. Vamos a ser como los indios Z. ¿Por qué no pensar en una sociedad sin dinero? Bueno, el tiempo es dinero, el dinero es tiempo, no sé qué, pero... Se nos acabó el dinero. Se nos acabó el dinero. No nos alcanzó para pagar otra hora. ¿No? Claro, claro. Definitivamente no. Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado, ¿sí? Le vamos a dar el número de cuenta para que puedan contribuir. Para poder contribuir y que este programa siga. Háganos publicidad gratis. Claro. No necesitamos el dinero, háganos publicidad gratis. Exacto. Bueno, estuvimos Rama, Facu, Sol, y el servidor Lumi, en producción, y Coco. Y Coco Lumi haciéndonos unos mates. Mati operando. Yo soy Maxi y esto fue el capítulo 10, Dinero y consumo, de todo lo que tenés que saber de nada. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. todo lo que tenés que saber de nada.